puedo decir las palabras que alejan de mí. No tengo un alma mortal, información confidencial. ¿En información todo vale o hay que poner límites? Hombre, siempre nos van a... cada uno va a intentar contar la noticia como ellos quieran y como les favorezca. Lo bueno de ser persona es que tenemos la capacidad de poder decir lo que nos queremos creer y lo que no. No sé, estamos buscando que no haya violencia, que no haya nada, y con los informativos y con ciertos programas de televisión que favorecen a la violencia o que se les da ciertos tratos favorables a estos delincuentes, al final lo que se genera es que todo el mundo quiera ser un delincuente o quiera llamar la atención con ciertos hechos para salir en la tele y ganarse un dinerito, y no me parece bien. ¿Haber organismos de control a nivel nacional? Sí, yo pienso que sí, porque si no, aquí, gracias a los medios de comunicación, los delincuentes le acaban sacando más provecho de sus actos delictivos que en realidad el castigo que deberían tener. Quizás no todo sea noticia, algunas cosas pueden ser morbo. Yo creo que sí, que no será un organismo que regule, que controle... Que tenga que crear una especie de código deontológico sobre cómo tienen que ser las imágenes que se emitan por televisión, como un mínimo común para todos. Lo que sí también creo es que a veces difusa la frontera entre eso y una cierta censura que yo creo que hay hacia ciertos contenidos en favor de otros.